te vayas todavía, porque esta sed de ti todavía no se me quita. Deja tu ropa en el suelo, no te vistas, vida mía, que este lindo panorama no lo veo todos los días. Deja decirte al oído las cosas más atrevidas y no me tomes a mal todo lo que yo te diga. A ti sí puedo decirte lo mucho que te deseo, mas con la gente me callo porque soy un caballero. A ti sí puedo decirte lo que me encanta tu cuerpo, pero a nadie más, chiquita, porque ese es nuestro secreto. A ti sí puedo decirte lo mucho que yo te quiero. Cuando te vayas, mi amor, cierra la puerta despacio, pa' que se encierre el perfume que dejaste aquí en mi cuarto. Mañana cuando regreses, te voy a estar esperando con unas ganas inmensas de seguirnos adorando. A ti sí puedo decirte lo mucho que te deseo, mas con la gente me callo porque soy un caballero. A ti sí puedo decirte lo que me encanta tu cuerpo, pero a nadie más, chiquita, porque ese es nuestro secreto. A ti sí puedo decirte lo mucho que yo te quiero. Lo mucho que yo te quiero.